Si hablamos de jóvenes, no podemos pasar por alto la noble actividad que realizan los integrantes de Circo en Movimiento. Circo en Movimiento es una agrupación de jóvenes artistas itinerantes del circo que, al tiempo que producen sus propios espectáculos para ser presentados en diferentes lugares de la provincia de Jujuy, también enseñan a niños y jóvenes su increíble arte circense. Se trata del circo social. Uno de sus integrantes, Gastón Gómez, destaca la importancia de este circo. Este es un circo social que trata de integrar a todas las personas, por más problema o impedimento físico tenga, entonces integrarlo de diferentes maneras y que esto sea una herramienta de vida, digamos, no que solamente vengamos a un día a entrenar y solamente circo sea en el momento de entrenamiento o en el momento que actuamos arriba del escenario, sino que sea para la vida, más allá que hacemos acrobacia, ejercicios de clown y nos sirva para, no sé, desde ir a hacer una entrevista de trabajo, asistir y plantarme ahí y no tener vergüenza, que son herramientas que nos dan en teatro y clown. Y así, o sea, todas las herramientas que nos dan, que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Pero no todo es alegría. La falta de políticas de Estado que fomenten la participación y la difusión de la actividad hace que todo sea un desafío día a día. Melissa Luera, alumna del circo, así lo expresa. Nosotros no recibimos ayuda ni de gobierno ni del municipio. Por lo menos la escuela como que se retroalimenta económicamente y espiritualmente de nosotros mismos. A la escuela, al tener tantos años, entre 7 y 9 años, como te venía diciendo, los mismos chicos en las funciones recaudaban plata para comprarse juguetes. Lo que nosotros llamamos juguetes son las clavas, las pelotas, las colchonetas, todas esas cosas. Y les fue funcionando. Quizás en algunas funciones donde cobramos un poco más porque el evento o es más grande o tenemos gente quizás del municipio, como una vez se dio que participamos en la elección reina. Además de eso, yo creo que el circo no está ni bien visto ni siquiera tampoco para las otras personas, porque la mayoría piensa que somos todos hippies y que no hacemos nada. Esta cuestión de no apoyo al arte circense se refuerza más cuando desde los sectores de poder, los sectores hegemónicos, ven a esta expresión como un arte menor respecto a otras, sin siquiera contemplar el gran valor social que tiene. Benjamín Sánchez, participante de la agrupación y profesor de breakdance, nos cuenta sobre el trabajo de contención y recuperación de niños y jóvenes que se hace por medio del arte. Con el papel de que soy el profesor de break y nada más, ¿no? O sea, no termina y se llega a crear un vínculo de confianza. Yo lo llamo familia, ¿no? Al menos los chicos que yo enseño, tuve la suerte de tenerlos hoy a todos como, más que como alumnos, como mis compañeros de baile. Y es hermoso porque ellos llegan, te cuentan sus problemas, ven la forma en la que lo ayudás y, bueno, confían. Y siempre que tienen algo, vienen y te piden, ¿viste? Me tocó ponerle un nene que era muy drogadicto con el poxidán y una noche de práctica que me diga, llorando y me abrace y me diga, gracias Kevin, mirá, dejé de consumir esta porquería por el break y ahora quiero sacar un giro de cabeza. Es hermoso que te digan eso, o ver un nene que antisocial totalmente, que no hacía nada, no hablaba con nadie y que le gustaba vender, figuritas, chocolate en los colectivos y que ande con chabones de 20, 22 años, con tan solo 10 años, él no da, ¿viste? Y de pronto cortar con todo eso y que ese chico hoy en día esté haciendo deporte y es más, me atrevo a decir que es el mejor b-boy, le decimos a los bailarines de break, el mejor b-boy de Jujuy. Con 10 añitos, menos que tire atrás más de 15 años de práctica de otros chicos y que se haya vuelto un chico muy social. Como un espacio de destrezas, creatividad, pero sobre todo emoción, Melissa nos invita a visitar y descubrir este maravilloso mundo. Bueno, el circo en movimiento está abierto para todo el público, para los niños, porque también hay circo para niños los sábados a la tarde, y también para los adolescentes y también adultos, porque mucha gente acá son mayores de edad, más de los 18 o 20 años. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que se acerquen. Estamos atrás del Colegio Nacional, sobre la avenida Urquiza, y estamos en los galpones de la Tupac Katari. Y invitamos a todo el mundo. O sea, es el último galpón, así que siempre va a estar abierto a todo el público. Pueden venir los lunes a clases de hula y breakdance, los martes a clases de trapecio, los miércoles y viernes a clases de circo. Todas las clases son de 10 a 1 de la tarde y son todas abiertas al público, así que, y son todas gratuitas. Así que no tienen que pagar nada, pueden venir a conocer el circo y todas las otras actividades artísticas que ofrecemos. Así, los y las jóvenes que hacen circo en movimiento utilizan el arte circense como una estrategia educativa y lúdica, no solo para niños, sino también para jóvenes, generando de esta manera espacios comunitarios de pertenencia, aprendizaje y participación.